parte della mamma. Ah, sì. Tutte le sandie gritando. Tutto perfettamente organizzato. Vabbè. ¿Está viendo gente así? ¿Está despejado? Para.